pasa ni se olvidará, pero su palabra siempre vivirá. Los años vuelan, no puedes ver, sigues perdido en tu propio querer. Crees que todo está en su lugar, sigues soñando sin despertar. Dejaste a Dios fuera de tu andar, pero aún espera por ti una vez más. Con su falsedad, pero en su amor hallarás paz.